22 y 23 de abril. Síguela en Radio Ubrique, emisora oficial de la subida Ubrique Benaoka. Doce y siete minutos, proseguimos dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local. Ya les comentábamos en el arranque de la mañana que hoy queríamos fijarnos en el desarrollo de ese encuentro previsto en materia de seguridad en torno a los preparativos de cara a la subida Ubrique de este fin de semana, la reunión de la Comisión de Coordinación y de Seguridad que ha tenido lugar hace cuestión de un par de horas en el Ayuntamiento de Ubrique. De todo ello, de los detalles, de lo acordado, de las novedades en torno al dispositivo de seguridad para este año, vamos a conversar con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Isabel, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos y a todos los oyentes de Radio Ubrique. Un dispositivo que, si cabe, imagino, con más atención que nunca, como siempre, ¿no? Pero teniendo en cuenta, digo, el tiempo que parece que va a seguir acompañando. Y que por tanto supongo las expectativas de público, aunque esto es complicado siempre saberlo con precisión, pero parece que evidentemente podrían ser de bastante elevadas, ¿no? Así es, Juan Carlos. Afortunadamente, como bien dice, en principio no hay que temerle a las condiciones meteorológicas y esto va a propiciar pues que si la afluencia de público, aun siendo en un fin de semana lluvioso, desbordan siempre las expectativas, pues este fin de semana puede ser un fin de semana donde la aglomeración y presencia del público pues sea de las cuestiones más destacadas en esta 22 edición. Reunión que tenía lugar hoy a las 10 de la mañana. Si te parece, Isabel, recordamos un poco en qué consiste esta Comisión de Coordinación y de Seguridad, porque es en realidad el segundo encuentro que se mantiene dentro de lo que es el dispositivo de seguridad. El primero ya se mantuvo a finales de marzo por parte de la subdelegación del Gobierno, ¿verdad? Así es, Juan Carlos. Bueno, el primer siempre, digamos, momento de coordinación de los distintos cuerpos, especialmente de seguridad, se hace siempre a través de la convocatoria del subdelegado del Gobierno en la provincia, que nos convoca allí en la subdelegación pues para ver entre la Guardia Civil, bomberos, policía, organizadores, tráfico, pues todas las cuestiones, sobre todo el número de efectivos, si hay alguna novedad que se tenga que tener en consideración para algún tipo de variación con respecto a otras ediciones. Y esa, como tú bien dices, pues nos convocó el subdelegado del Gobierno a finales de marzo, donde estuvimos allí y bueno, en principio no había grandes alteraciones porque después de, como estamos diciendo, de 22 años organizando esta subida por parte de la escudería Ubrique y que afortunadamente suele transcurrir sin grandes o destacados incidentes, pues hace que todas las fuerzas también de seguridad pues estén rodadas, ¿no?, en esta prueba y por tanto esa tranquilidad y esa seguridad, valga la redundancia, en que se controla relativamente pues todo lo que es la afluencia de público en esta zona. Lo que si bien es cierto que en esta también reunión estuvimos hablando de la necesidad de transmitir al público en general pues las normas de seguridad, es decir, que respeten los sitios donde no tienen acceso el público, que estén permanentemente pendientes de esas zonas de restricción para que no se pongan en ningún punto de peligro por accidente, que suelen recomendarse que estén en altura y bueno, la verdad que en esa reunión pues estuvimos además ocasión de conocer al nuevo subdelegado y la verdad que muy buenas impresiones, todos los cuerpos implicados como siempre, la tranquilidad como estoy diciendo de la experiencia y ya lo de hoy, pues como tú bien decías, se trata de una reunión de coordinación de los distintos servicios y cuerpos, ya más en el con vista al sábado y al domingo, que está ya a la vuelta de la esquina y ya pues más concretando pues los tramos, los trazados, los horarios. Y en eso es lo que hemos estado cerrando esta mañana. ¿Con participación, Isabel, de quiénes exactamente? Pues mira, hemos estado, ha estado el jefe del parque de bomberos, ha estado también la Guardia Civil representada por su capitán, también ha estado el teniente, como no podía ser de otra manera, el jefe de puesto, ha estado el jefe de la policía local, y también incorporamos a esta reunión siempre para una mejor fluidez en todos los datos que tengamos que aportar y que no haya ningún error en los dispositivos, el centro de salud, que estaba su directora presente, y también hemos incorporado al servicio de limpieza, en este caso Básica, que como todos sabemos, pues también organiza un dispositivo extraordinario pues para estar a la altura de este evento, ¿no?, de envergadura y que tengamos también la zona correctamente adecuadas y limpias con respecto a lo que es el transcurso del sábado al domingo. Lo cierto es que, como nos comentabas, ¿no?, después de tantas ediciones, ¿no?, 22 ediciones, afortunadamente, y ojalá que esto continúe, por supuesto, así en el futuro, sin grandes percances, más o menos supongo que las líneas se mantienen, ¿no?, en cuanto al dispositivo de seguridad. Así es, lo importante, Juan Carlos, es lo que estamos diciendo. Todos los dispositivos y todos los cuerpos, todos los servicios tienen muy claro cuál es su tarea. Hay una parte importante que queremos nosotros reforzar, incluso desde el ayuntamiento, de aquí al fin de semana, que es la información y las recomendaciones que se puedan hacer al público, ahondar en esa posibilidad de tener comportamientos también respetuosos y seguros. Y también en esa línea queremos en estos días pues estar a través de vuestra colaboración, como siempre, pues comunicar las horas de cierre de la carretera. Queremos además recomendar continuamente de que Básica pues va a poner, aparte de los 28 contenedores de orgánica, va a poner 6 específicos de envase y, por tanto, a lo largo de todo el recorrido va a haber un gran número de contenedores para que la gente que vayamos a disfrutar de esta carrera pues tengamos el miramiento de aquellas basuras que generemos, pues en muy pocos metros vamos a tener muy cercano esos contenedores para poder dejarlas ahí, arrojarlas en los contenedores y no dejarlas en el campo ni en la zona donde estemos disfrutando de este espectáculo del motor. Y en eso es lo que hemos estado también incidiendo para poder pues eso transmitir la información, como estamos diciendo, al público en general, porque la Intendencia, a través principalmente por los organizadores de la Escudería Urique, evidentemente emana ya una experiencia que incluso en ocasiones hacen posible recomendaciones de mejora. Y luego ya el resto de cuerpos y servicios implicados, pues también, como estamos comentando, el desarrollo de año tras año, pues hace que vayamos mejorando todas estas cuestiones. Decimos también lo del uso de los servicios, que también se van a ubicar 3 servicios químicos, y que la gente, por favor, busque esos puntos donde poder también poder usar esos servicios para nuestras necesidades y evitar, por tanto, molestias al resto del público que asista a esta carrera. ¿Qué más destacar? Yo creo que este año si hay algo importante son 2 novedades. Una que ya días atrás se presentó en el propio Cadimar, que es que la incorporación de un colaborador de envergadura con la subida Urique Benahoca, como en Mercedes, que van a estar presentes en esta carrera, van a tener su propio trailer, una carpa de recepción. Y también pues supone, como digo, el reconocimiento a la Escudería Urique por organizar lo que venimos diciendo en todo este tiempo, que es el segundo evento de motor más importante de Andalucía después del Mundial de Motociclismo que tenemos aquí en Jerez. Y que Urique se convierte, por tanto, en ese segundo destino y prueba de nivel como es la subida Urique Benahoca. Y por tanto es un reconocimiento, como digo, a esa tarea, a esa labor que la propia empresa en Mercedes pues da a esta subida Urique Benahoca. Y luego hay una novedad destacada que estuvimos viendo con los organizadores, las posibilidades de poder pues meter un poco más de lo que es la carrera en el municipio, en el casco urbano. Y tras vueltas y conversaciones, pues apostaba por hacer el viernes por la tarde, después de las certificaciones técnicas, una puesta en escena de todos los vehículos participantes, que por cierto son 101 inscritos para esta edición, y poder darle también a todo el mundo pues la oportunidad de ver

va a ser seguro en positivo, porque hoy día no podemos tampoco obviar que los mayores medios de también de comunicación pues son las redes sociales, y hay que aprovechar esas oportunidades que también ofrecen. Hay que aprovechar esta subida Ubrique, por supuesto, ¿no?, dentro de lo que es la promoción turística de nuestra localidad, teniendo en cuenta, ¿no?, la gran cantidad de personas, miles de personas. Habrá que ver, ¿no?, finalmente el dato, pero ya decimos, con la meteorología además acompañando, pues pueden ser muchísimas durante las dos jornadas. Pues así es, Juan Carlos. Yo creo que serán miles de personas las que vengan a Ubrique. Yo me atrevería casi a adelantar los 10.000, y eso lo vamos a notar, como tú bien dices, debido al buen tiempo que se tiene previsto. También quiero agradecer, como digo, lo que son las mejoras que todos los años los organizadores detectan, y este año, como seguridad también en el recorrido, pues van a poner dos sacas de unos 1.000 kilos de arena a la altura de la Cruz Roja, para también que el contravolanteo, si se produjera, pues que no, el vehículo pues pueda estar seguro en que no salga disparado por a esa altura. Y pues bueno, pues en definitiva son cuestiones que se van mejorando y que van a permitir, como digo, pues una mayor también tranquilidad, y sobre todo si el público que haga caso, como decimos, a todas esas indicaciones por la propia seguridad de cada uno, ¿no? Dentro del apartado de seguridad, además parece que se va a aumentar la señalización, ¿no?, si cabe, con más medios técnicos, más indicaciones en los distintos puntos, para que quede aún más claro, si ya decimos, para los propios espectadores, ¿no? Sí, se va a mejorar todo lo que es los paneles informativos, también, como estamos diciendo, los cortes de carretera, van a estar expuestos en el bosque, en el Mojón, en Villaluenga. Se están reforzando todos los puntos para informar a todo el mundo de esa, bueno, que es verdad que es una prueba que no tiene duda alguna, que merece la pena seguir realizando, pero para ocasionar los menores perjuicios, ¿no?, a la gente que quiera destinar ese fin de semana a otras historias y puedan conocer perfectamente los horarios de corte y apertura de la carretera para poder organizar su propio día, ¿no? El tema de seguridad, además, continúa, ¿no?, por supuesto, la prohibición de acampada y de aparcamiento o estacionamiento del vehículo en puntos del recorrido, por supuesto. Así es. Todo en eso, como estamos diciendo, bueno, pues la indicación, la información y la mejora de todos esos aspectos que redunden en el bienestar, ¿no?, y en el disfrute de todo. Y aunque lo iremos recordando, Isabel, durante las próximas jornadas, insistiendo en ello, pero sobre los cortes de carretera, ¿cuándo se van a producir? Pues el sábado, en principio, se tiene previsto a las 12 de la mañana. Y luego ya sería hasta la apertura sobre las 7 de la tarde, 7 y media. Quieren ir recortando lo máximo posible. Y luego ya el domingo de 8 y media en torno hasta las 2 y media aproximadamente. El sábado es un mayor número de horas, porque como sabemos están los entrenamientos aparte ya de la primera carrera oficial. Y como estamos comentando, será de las 12 del mediodía hasta en torno a las 7 de la tarde, y luego ya el domingo desde las 8 y media hasta las 2 de la tarde, 2 y media, que se prevé ya se haya culminado toda la carrera. Si no hay, esto como estamos diciendo siempre, son horarios estimados, si no hay incidentes, que esperemos que no, y por tanto el ritmo y la fluidez de la carrera pues vaya con respecto a los tiempos previstos. La reapertura que es relativa, ¿no?, y tiene que ver con, claro, el desarrollo de la prueba, pero por tanto esos horarios de cierre de la carretera, recordemos, insistiremos en ello durante los próximos días, a las 12 del mediodía el sábado y a las 8 y media de la mañana, por tanto, el domingo, para aquellas personas que quieran salir de la localidad, quieran participar, no quieran disfrutar en concreto de la prueba, bueno, pues saben que hasta esa hora tienen para poder salir. Así es, Juan Carlos. Luego recordar lo que siempre, en eso la organización lo ha tenido siempre muy claro, cualquier vehículo de urgencia, en este caso sanitaria, una ambulancia que tenga que salir para trasladar a cualquier paciente a un hospital o algo parecido, salen de inmediato. Como decimos, ya está muy trillada la colaboración con los distintos cuerpos, en este caso el sanitario, y lo que se hace es directamente paralizar en ese momento la carrera, darle salida y prioridad a toda la urgencia y que no, por supuesto, que no vaya, hombre, que no se repercuta en otras cuestiones de sanitarias urgentes, pues no tenga incidencia alguna este corte de carretera. Uh-huh. Y luego también, sí, incluso sí, los amarillos también, creo recordar que también tienen su, le dan su espacio para poder salir a las horas previstas del transporte público y bueno, como decimos, somos los vehículos individuales, los particulares, los que tenemos que organizarnos un poco en función de los horarios que se tienen previstos de corte para que tengamos todo el fin de semana que esperamos y deseamos, ¿no? Aunque es un dato que ya supongo que a finales de marzo en la reunión en su delegación ya se concretaría, pero digo, por recordar un poco en cuanto a número de efectivos que van a colaborar en este dispositivo de seguridad. No tengo el dato, Juan Carlos, sobre la mesa, pero bueno, el número de efectivos, al fin y al cabo, si se mantiene, imagino, ¿no? Se mantiene, no hay ninguna novedad al respecto. Mm. Y se mantenía, incluso se incrementaba en una patrulla en Ubrique, en fin, por una reorganización que ellos habían hecho, pero es el mismo dispositivo que siempre, en dos personas más, dos agentes. Y por supuesto, hablando de seguridad, y como además subrayabas al principio, ¿no?, todo esto es muy complicado si no se cuenta con la colaboración ciudadana. Así es, la colaboración ciudadana es fundamental para esa cuestión mayor, ¿no?, que hablamos de seguridad ciudadana, pues al final la base es el comportamiento de las personas, el comportamiento de nosotros mismos, lo que garantiza esa mayor seguridad, más allá del número de efectivos que tengamos al frente para poder atender cualquier incidencia que se produjera. Pero como tú bien dices, la colaboración ciudadana, siguiendo, como estamos comentando, las instrucciones que vamos viendo, por favor, usando también aquellos servicios que se ponen a nuestra disposición para mejorar lo que es el no verter basura en nuestro entorno, para realizar nuestras necesidades en los puntos que se han ubicado estos servicios químicos, y por tanto la colaboración ciudadana es fundamental para, con una afluencia de público tan alta como se tiene prevista, pues todo se desarrolle con la mayor normalidad posible, ¿no? Así que extremando sobre todo la seguridad, ¿no?, en la ubicación del público y, por supuesto, no moverse a lo largo de la prueba, que es un poco el quebradero de cabeza también muchas veces de los efectivos de seguridad repartidos por el trazado, el hecho de que hay personas que intentan moverse cuando se está desarrollando la prueba con el peligro que esto conlleva, así que eso desde luego hay que evitarlo al 100%. Eso hay que evitarlo, como tú bien lo dices, al 100% o 200%. Evitar esos traslados, no hay que moverse. Además, son mangas relativamente tramo corto, con 101 vehículos es algo razonable entre una y otra, y es lo que tenemos que esperar, y no hacer ninguna barbaridad, que no nos entren las prisas, que tienen que ser un día en el que los horarios sean el de nuestro ritmo y por tanto el de la carrera, y que ya está, y que hay que tener prudencia en estas cuestiones, que nunca pasa nada, pero siempre que uno se somete a un riesgo, pues el riesgo está, ¿no? Lo que hay que intentar, dentro de lo posible, pues evitarlo, y como tú bien dices, el movimiento es importante no realizarlo cuando no se puede. Pues simplemente por finalizar, Isabel, recordar, ¿no?, que mañana tiene lugar la presentación oficial de esta edición de la subida, aunque tuvo también, ¿no?, ese acto en lo que es el patrocinador Mercedes de esta edición días atrás, pero lo que es la presentación oficial tendrá lugar mañana en la sede de Diputación, ¿no? Así es, mañana vamos a la Diputación Provincial a presentar, como siempre, la subida Ubrique Benahocán. Estaremos acompañados por el diputado de Deporte, también por la delegada territorial de la Junta, los organizadores y los ayuntamientos, tanto de Benahocán como Ubrique, y estaremos en esta presentación ya, pues, haciendo el reclamo último de estos últimos días para que todo el mundo conozca que este fin de semana, el fin de semana de las carreras, en Ubrique y que, por tanto, pues que se animen a venir a nuestra tierra, a nuestro pueblo, que tenemos mil y un atractivo que ofrecer, pero además este fin de semana con este espectáculo del motor de referencia sin igual en nuestra comunidad, pues no pueden perder la oportunidad de animarse y venir a Ubrique. Con ese dato que Isabel además nos confirmada de 101 inscritos en esta edición, de nuevo sobre el centenar de participación, auténtico lujo en la prueba ubriqueña. Pues, vigésimo segunda subida. Bueno, y de esos 101, Juan Carlos, también destacar por la parte que nos toca. La participación local. De los corredores exactamente de la escudería Ubrique son 16 inscritos y aproximadamente son 12 de Ubrique. Así que también aprovechamos este momento para desearle la mejor de la suerte y que, desde luego, pues le vaya una carrera magnífica y que ojalá consiga un buen resultado en el tiempo de esta prueba, ¿no? Pues con ese deseo, desde luego, nos vamos a quedar, nos sumamos y seguiremos insistiendo en un aspecto fundamental, sin duda, la seguridad en torno a este dispositivo, la reunión que, como le hemos informado, ha tenido lugar de coordinación en la jornada de hoy en el Ayuntamiento de Ubrique, y en la próxima semana seguiremos subrayando un mensaje que es primordial, desde luego, para lo que es el futuro, el presente y el futuro, ¿no?, de esta subida Ubrique. Pues Isabel, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, muchas gracias a Juan Carlos, como siempre, a Radio Ubrique también, para servirnos como, primero por estar presente en toda la actualidad de la localidad y luego por servir, como digo, también de transmisión a ese reclamo de la colaboración ciudadana y que vamos a como tú dices, hacer en estos días hincapié en el conocimiento de la información de los cortes de carretera y de otras cuestiones que nos parecen de interés para que todos podamos estar al tanto de todas estas cuestiones y por tanto, pues redunden una seguridad y disfrute para todo el mundo. Pues en ello estaremos. Lo dicho, Isabel Gómez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros, como siempre.